Bien, estamos recibiendo entonces telefónicamente esta mañana, en poquito, unos minutos más tarde de lo previsto, pero ya lo tenemos a Eduardo Rubio, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y de la Unidad Popular. Rubio, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad que un gusto estar en contacto, aunque sea telefónico, pero bueno, estar siempre allí en el estudio José Germán Araújo es una inmensa responsabilidad. Bueno, Rubio, queremos conversar en este cierre de semana, comienzo ya de la segunda mitad del año, ¿no?, en el mes de julio, donde se ha instalado, a partir de la presentación del proyecto de rendición de cuentas del gobierno, a partir de ahí se puede hablar de la situación general del país, sin soslayar el tema de la pandemia que marca todo, pero arrancando como un indicador de toda esta situación, ¿qué evaluación política hacer de este nuevo aumento de los combustibles que realizó el gobierno? Bueno, la verdad que el gobierno ha definido una línea de acción muy coherente con su concepción neoliberal, que digo, con el por detrás de esa inmensa cortina informativa y de preocupación de todos nosotros que implica la pandemia, el proyecto y el modelo avanza y se profundiza. En un mes, en dos meses, la suba de combustible, o sea, esperamos a que los ojeros hicieran la suya y después largamos, y largamos duro. El incremento del mes pasado fue un golpe durísimo y este dicen, sí, es poco, sí, pero acumulativo. Y hay algo que dicen, porque teóricamente, esto es pura teoría, porque como nos han enseñado compañeros técnicos en materia de combustibles, ingenieros que han trabajado en acá muchos años, lo del precio de paridad de importación es una gran mentira, es un bluff, es una referencia ideal que se toma inaplicable en la vida real, Entonces, En los hechos lo que va sucediendo es que lo que iba a hacer rebajar los combustibles lo está haciendo subir todos los meses y eso repercute en toda la economía. Entonces esta concesión neoliberal que no arranca ahora, ¿verdad? Acá la mesa estaba servida, podríamos decir, y ahora están comiendo y comiendo apurado. Entonces esto atenta directamente contra justamente los sectores menos privilegiados, porque lo dicen muy bien los trabajadores de ANCAP, la suba de combustible lleva al ajuste de los precios en todas las mercaderías, en todo, ¿no?, y en las cosas de primera necesidad. Supongamos que el Dios mercado define que el mes que viene bajen los combustibles, que no va a pasar. Ahora, ¿van a bajar el pan, la leche, los fideos, todo lo que va a subir a medida que suban los combustibles? No, eso se va a mantener con un precio al alza. Entonces, doblemente castigados justamente los sectores más vulnerables de la sociedad, los trabajadores, los que viven de su salario. Entonces, el aumento de los combustibles, este aumento incesante de los combustibles está mostrando la verdadera cara de esta política que hablaba de, bueno, liberalizar la importación, ir a la paridad de importación, y en el objetivo, yo creo que está presente el desmantelamiento el borrar a ANCAP como la empresa monopólica estatal en materia de combustibles, lo que ya sería el paso definitivo en la concreción de este modelo. Pero bueno, creo que todas las promesas de no va a haber más impuestos y no va a haber, porque además la suba de los combustibles tiene un afán eminentemente recaudador, ¿no? Porque gran parte del componente del precio de combustible son impuestos. Entonces hay, además de eso, un gran afán recaudador que echa por tierra aquella promesa: no va a haber más impuestos, no va a haber suba en los combustibles. Y vinculado a estos temas, la presentación de la rendición de cuentas el miércoles, Rubio, que bueno, todavía comienza a conocerse, ¿no?, los contenidos, que abarca de todo un poco por lo que se va viendo, donde el gobierno destaca y dice que apuesta dentro de un proyecto de austeridad esos proyectos de primera infancia, pero aparece un debate en torno al tema vivienda, ¿no? El hecho de sacar fondos destinados al Instituto de Colonización para enfrentar el tema asentamientos, que se, la prensa hablaba esta semana que es como una obsesión del presidente de la calle Pou, reducir, combatir el los más de 600 asentamientos promedialmente que se dice que existen en nuestro país, y se toma esa medida como una acción concreta para enfrentar. Además, el gobierno está enfrentando algunas iniciativas judiciales, ¿no?, contra vecinos de asentamientos para hacer cumplir el derecho a la vivienda. Es como que ha resurgido el tema vivienda como debate. Bueno, lo que pasa es que el tema vivienda, que fue uno de los ejes de la acción parlamentaria de la Unidad Popular, es uno de los temas que exponen con mayor crudeza la condición inhumana del modelo vigente. Esto, hablando, nosotros hablamos del modelo neoliberal y bueno, ahora hay una, también hay una parte grande de la propaganda que habla como que con el gobierno de coalición volvió el neoliberalismo. En realidad, hace pocos días conmemorábamos los 48 años del golpe de Estado y nosotros decíamos, no se puede hablar del golpe de Estado como una novela en donde un grupo de militares malos se les ocurrió una noche dar un golpe de Estado. Las razones profundas de ese golpe, como los golpes de América Latina, era un ajuste brutal del sistema capitalista y la instalación de un modelo neoliberal. Yo recuerdo en una intervención que hacíamos un 27 de junio en el Parlamento, se enojó muchísimo un diputado, el diputado Goñi, porque puse sobre la mesa la intervención directa del imperialismo norteamericano en los golpes de América Latina. Y se enojó porque decía que eso, que tenía que ver el imperialismo con los golpes, mirá vos. Entonces, ese modelo se establecieron sus bases y se ha ido profundizando. Y ahora, con esta coalición multicolor, digamos, la velocidad que se le imprime es absolutamente es mayor. Entonces, el problema de la vivienda es parte de este sistema, donde la exclusión social, la marginalidad, la pobreza, se multiplica, ¿no? A vos te dicen, bueno, mirá, que si tenés un celular o un televisor color no sos pobre. Es una medida totalmente absurda, porque tenés eso, pero no comes todos los días, no tenés salud, no tenés un acceso real a la educación, en fin. Entonces, el tema de la vivienda es una de las llagas de este sistema. Los asentamientos son la parte más visible y extrema de esa llaga. Pero vos tenés pila de gente que anda en las pensiones, que corre atrás de un alquiler que nunca puede pagar, viviendo de agregado en la casa de los padres, o sea, hay un grave problema de vivienda. Esta solución, esto que pretende presentarse como una solución, lo decimos que es realmente una que es poco serio. Ayer lo decía la compañera Romy Silva en la audición del 26, es poco serio. A ver, se saca, primero, se hace una gran campaña publicitaria, vamos a terminar con los asentamientos. ¿Cómo lo van a terminar? Bueno, la decisión es sacar el dinero que se recauda por dos impuestos, la transacción de las tierras y la concentración de la tierra, que son destinados por ley a compra de tierras para colonización. Entonces, el otro día me indignó escuchar a la ministra Arbeleche cuando decía, ¿alguien puede estar en contra de que en vez de comprar tierras se saquen asentamientos? Es una vergüenza que lo diga la ministra eso. El gobierno tiene que comprar tierras para asentar gente en el campo y tiene que destinar fondos que tiene de dónde sacar para terminar con los asentamientos. Porque además, la propuesta es generar un fideicomiso, es más grave todavía. No es que se transfieran los fondos al Ministerio de Vivienda para que arranque con eso, son 15 millones de dólares por año, terminar con los asentamientos. No, se constituye un fideicomiso que va a estar en manos de un administrador privado. Entonces, a partir de esos fondos que fluyen al Estado, se emite deuda, ¿no? a cuenta de eso que se va a recaudar en estos 4 años, se emite deuda, deuda que seguramente van a comprar las AFAPs, además, ¿no?, por los que van a recibir un jugoso interés. O sea que con un cálculo, digamos, si fueran 20 millones de dólares por año, quedan 4 años de gobierno, son 80 millones de dólares, se emiten deuda por 80 millones de dólares, ¿no?, que si le saca los intereses va a ser mucho menos de 80, y con eso no da para nada, no da para nada. Pero al mismo tiempo, se elimina una política muy pobre, ¿verdad?, muy pobre, que había que multiplicar, que es la de comprar tierras para instalar pequeños y medianos productores rurales y frenar la concentración de la tierra en manos del gran latifundio multinacional, porque los latifundios son de multinacionales, para que no sigan creciendo los Bulgaroni, para que no siga creciendo Montes del Plata, UPM, etcétera, etcétera. No, aquí, al salir el Estado del mercado de la tierra regulando de alguna manera los precios, ahora el dios mercado y las multinacionales quedan totalmente dueñas del territorio nacional. Es brutal, es brutal. Entonces decimos nosotros, ¿terminar con los asentamientos? No hoy, hace 10 años, hace 20 años. ¿Con qué recursos? ¿Hay de dónde sacar? Claro que hay dónde sacar. Mirá, la dictadura le sacó el IMABA, el impuesto que tenían los bancos. Cuando volvió, los gobiernos democráticos lo repusieron. Hasta que en el 2007 Astori se los volvió a sacar. ¿Por qué no reponemos el IMABA? ¿Por qué no reponemos el IMABA? El otro día me decía un compañero abogado laboralista que dice, la cantidad, bueno, lo que recaudan las financieras, que son los bancos, con el uso de las tarjetas y con la bancarización obligatoria, le llevan al comerciante una parte interesante de su venta, y que sobre todo golpea al pequeño comerciante, y a vos te manejan la plata. ¿No habrá que ponerle un impuestito a esta gente? Digo yo, ¿no? No sacaríamos de allí, ni que hablar con otra forma de, terminando con la ley de promoción de inversiones, que en cada rendición de cuentas la Unidad Popular propuso eliminar la ley, esta ley llamada de promoción de inversiones, que está al beneficio de las multinacionales, del gran capital, o para que Alfi exonere impuestos instalando un nuevo estudio contable. Entonces, si habrá de dónde sacar recursos, el problema es que hay que decidirse a enfrentar al privilegio para favorecer a los más desposeídos. Ahora, Rubio, en este panorama, bueno, del tema vivienda, del que tanto se ocupó Unidad Popular en el periodo parlamentario anterior, se puede seguir diciendo mucho. Ahora, uno ve una dispersión de temas sumado a las consecuencias que ha tenido la situación sanitaria del país, ¿no? La situación de los trabajadores, este tema de la vivienda. Bueno, se está en los últimos días del tema LUC, que tuvo también distintas visiones a nivel del campo popular, podría decirse. En los próximos días ya se deberán entregar las firmas. Está el capítulo de la seguridad social que empieza a moverse, que también queremos conversar contigo más adelante, pero en todo esto sobrevuela, ¿qué reacción hay desde el campo popular? ¿Por dónde, en estos reclamos, en estas salidas que vos dabas ejemplos, de dónde obtener recursos, por ejemplo, para enfrentar estos temas, por dónde pasa la posibilidad de movilización, de organización desde el campo popular para enfrentar todo esto, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia ha operado como un gran elemento de dispersión del campo popular. Obviamente, nuestra primera responsabilidad ha sido cuidar a los compañeros, ¿no? Y cuidar que, bueno, nos precisamos todos para adelante. Pero ayer, hablando en una reunión con compañeros, y ante la nueva realidad que se va instalando, cuando ya vuelve la presencialidad a los liceos, cuando ya se habilitan los espectáculos públicos, bueno, decimos nosotros, hay que volver a la presencialidad controlada en la actividad militante, porque ya a esta altura estamos hartos del Zoom, para decir las cosas como son, porque además no hay nada que sustituya a la comunicación mano a mano. El poder intercambiar, el poder verte, el poder, bueno, saber más a fondo cómo estás pensando, qué cosas, qué dudas tenemos, en fin. Entonces hay un gran desafío para empezar a recuperar estos niveles de presencialidad militante con todos los cuidados, porque en esto también tenemos que ser muy precisos. No es que estamos diciendo vamos a viva la pepa, no, pero a ver, si podés viajar en ómnibus, si podés, ya ahora los interdepartamentales pasan a ir todo lleno, si vuelven los espectáculos, tenemos que tener la capacidad de organizarnos para poder tener una militancia presencial con todos los cuidados, ¿no? Se está pensando incluso en un par de semanas convocar a un plenario departamental de la departamental del 26 con un número determinado de compañeros, pero volver a esa actividad presencial que te da otro impulso, porque también, ¿verdad?, la dureza de la crisis sanitaria más la crisis económica más el problema laboral más no son estimulantes ni dan ánimo a la gente. Al revés, te van a encerrarte más en vos mismo y hay que romper con eso. Entonces, estamos convocando a los compañeros a romper el inmovilismo, a encontrarse, a verse. Digo, ya hay compañeros que lo están haciendo, vemos compañeros pegando afiches en las columnas, vemos compañeros que están yendo a las ferias con materiales sobre distintos temas. Y bueno, y tenemos planteado elementos de gran importancia en esta etapa. Ahora se está terminando la recolección de firmas, las dos recolecciones de firmas contra la LUC. Lamentablemente, en el debate previo al lanzamiento de la batalla contra la LUC, en el que estuvimos realmente involucrados, operó un factor divisionista que terminó diluyendo el planteo de enfrentamiento. Por ejemplo, hoy estamos metidos hasta los codos de la batalla en defensa de la seguridad social. No se impugnó en la versión de los 135 artículos la instalación de este comité de expertos que está siendo el promotor y el eje central de una reforma neoliberal y antipopular. Pero bueno, ojalá que en los dos casos lleguemos a la cantidad requerida para tener en distinto nivel un enfrentamiento con esta orientación política. Pero en el pasado esto, desde el punto de vista nuestro, la batalla central, porque es el eje de la profundización del modelo, es la batalla en defensa de la seguridad social. Hoy escuchaba en el informativo de la mañana, terminaba José Luis con la noticia de la reforma de la seguridad social en España. Es brutal, porque nosotros hemos dicho, esta reforma de la seguridad social no es un fenómeno charrúa, no es un fenómeno oriental, es un fenómeno mundial, porque es el ajuste del modelo a las nuevas condiciones y la voracidad insaciable del gran capital por apropiarse de todo lo que esté en la vuelta, toda la riqueza que esté en la vuelta, generada por los trabajadores. Entonces, ahora vienen por todo en la seguridad social. Y hay que, y esto además golpea duramente las condiciones de vida de los trabajadores. A quien golpea es a los trabajadores. Esto no va a golpear ni a Soros, ni a Bezos, ni a el dueño de, como era, ni a Bill Gates, ¿no? Ni a los dueños de UPM. Esto va a golpear a los trabajadores. En España están planteando llevar la edad de retiro a los 67 años. A los 67 años. Acá no ha faltado quien planteó los 67. Yo no me acuerdo si Mujica dijo 65 o 67 cuando habló de que había que elevar la edad de retiro. Hay un audio donde lo plantea claramente. Entonces, la gran batalla que se nos avecina va a estar ahí en la defensa de la seguridad social. Y ahí tenemos que, aprendiendo de experiencias anteriores, ¿verdad?, hay que ser muy muy firmes y muy claros en la defensa del contenido del proyecto a levantar, tanto del proyecto a enfrentar como del proyecto a levantar. Nosotros decimos, en este proceso de lucha en defensa de la seguridad social que encabezan los compañeros de ATCS, pero que se han ido sumando sindicatos, agrupaciones sindicales, comisiones barriales, hay cosas que son innegociables. O sea, no puede haber una batalla que no ponga en el centro la derogación de las AFAP, ¿no? Y bueno, puede ser un problema para quienes las han defendido y quienes las han sostenido. Ahora, no puede ser una condición para el movimiento popular, porque por ahí pasa el eje del proyecto, junto con los otros temas de la edad de retiro, la tasa de reemplazo, la cobertura universal que debe tener, en fin. Pero bueno, sin duda está por ahí planteada una de las principales batallas, y para esto hay que organizarse, para esto hay que movilizarse, para esto hay que ganar la calle. Esto no lo ganamos por Zoom. Hay que utilizar el Zoom como una herramienta, pero tengamos claro que en la perspectiva tenemos que ir creciendo nuestra capacidad de organización y de movilización. Una cuestión para enredar un poco algunos de los temas que ya salieron al aire, ¿no? Pero vos decías lo de la no presencialidad, que ahora lo estabas planteando de nuevo, que no es lo mismo conversar presencialmente que a través de una pantalla, porque la comunicación, bueno, hace millones de años que se sabe, no es solo la palabra, ¿no? Es todo lo demás. Y pareciera como que esa no presencialidad y todo volcado en la virtualidad, en esa batalla de ideas que es permanente, aunque no aparezca Fidel Castro a decirlo, ¿no? La batalla de ideas está sobre la mesa permanentemente. Y esa virtualidad juega a favor de las ideas dominantes, parece muy claro, sobre todo el desánimo. La gente decir, bueno, esto es un desastre, esto se viene todo abajo, los virus, los tapabocas, la falta de trabajo, el hambre, la falta de vivienda, todo es tirando para un lado que no favorece que la gente diga, bueno, y vamos a pelear y acá estamos dando la lucha. Y continuamente vos ves que arman, abren carpetas con los temas, con esto del fideicomiso también la armaron diciendo, ven, son todos comunistas hasta que les tocan el bolsillo. Entonces, claro, ahora protestan los pequeños productores porque quieren tierra y no son capaces de entender que hay gente que no tiene casa para vivir. Y termina planteado como una lucha entre los que le falta tierra para tener donde vivir y los que le falta tierra para producir alimentos. Sí, un par de cosas previas, ¿verdad? Nosotros estamos peleando por ganar espacio en la presencialidad. Y decimos, con todo el cuidado que se necesite, y sin descartar el uso de las herramientas que la tecnología nos provee. Porque también, yo que sé, hoy tenemos una reunión a las 3:30 de la tarde con compañeras de la educación, y bueno, hay compañeras que concretamente no pueden realmente salir de su casa. Entonces, eso nos permite la virtualidad, que aunque no pueda salir, va a participar. A ver, no estamos negando nada. No, imagínate lo que hubieran sido todos estos meses de más de un año sin la virtualidad. Sin esa herramienta. No. El problema es adoptarla como una herramienta permanente, ¿sí? Porque ahí pesa, bueno, como está frío me quedo en casa, entonces no salgo, y además, participás y hasta, pues, a ver, viste cómo es eso, cerrás el micrófono y estás hablando de otra cosa, es brutal. Ayer me contaba en un liceo un examen y un muchacho empezó, ay, se corta el labio, se corta el coso, sí. Y estaba haciendo maniobras para zafar del examen, y le dijeron, bueno, se acabó el problema, venga para el liceo, y ahí se corrigió todo. Seguro. Da para toda la virtualidad. Pero bueno, sí, la pelea por ir incrementando la presencialidad es una cuestión para nosotros imprescindible. Y con respecto a lo otro, yo creo que la jugada esta con los asentamientos es una jugada brillante. Sí. Desde el punto de vista de la oligarquía. Tengamos en cuenta que en estas últimas semanas, entre otras cosas, cambió el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y no es que Gasparri fuera un pequeño productor y un hombre progresista, que estaba, ¿cómo era este? Uriarte, no es que fuera. Ahora, el que vino es de pura cepa. Mato, un agrónomo formado en la Universidad Brasilera durante la dictadura, un hombre que fue presidente de la Asociación Rural, desde que empezamos a estudiar la historia tenemos claro que nació junto con el alambramiento y con la torre, por esa época más o menos. O sea, ha sido la institución señera en la consolidación de la oligarquía criolla el otro día preguntaba yo, bueno, a ver, busquen algún comunicado de la Asociación Rural como condenando el golpe de Estado, no lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Y asume, y bueno, y un hombre de UPM, o sea, me hace acordar aquel momento en donde asumían, en la época de Pacheco, en los ministerios, los propios oligarcas, ya no querían administradores, veían ellos, bueno, se da esa asunción y esta medida, que tiene como fachada, vamos a luchar contra los asentamientos. Bueno, eso lo compartimos plenamente, plenamente. Y si es como un desvelo del presidente, espectacular. Pero vamos a combatirlo en serio, porque acá en realidad lo que se hace es frenar, yo que no me animo ni a decir ni frenar, quitar la posibilidad, porque no ha habido una reforma agraria en el Uruguay, está claro, ¿no? En realidad... la concentración de la tierra se ha multiplicado en estos últimos años, pero bueno, ahí teníamos una herramienta para por lo menos compensar, poblando algunas partes del campo con pequeños y medianos productores, dejar, evitar, tratar de frenar el éxodo rural. Ahora eso, ese pequeño frenito ya lo borraron, ahora quedó el campo abierto para que sigan concentrando tierra los que ya la tienen, y con lo que recaudan de ahí no resuelven el problema de los asentamientos, no resuelven. Hay una cuenta que se hizo, que lo dijo alguno de los diputados del gobierno, de cuánto costaría erradicar los 650 asentamientos del Uruguay, contando, ya sea erradicando con realojos o regularizando. Hablaba de un par de miles de millones de dólares, y de acá van a sacar... con suerte en 4 años 80 millones de dólares. Entonces podemos decir vamos de a poco, no hay problema, podemos empezar, pero no es real que esta sea la batalla final contra los asentamientos, porque además con este modelo que se profundiza, donde la desocupación crece, donde se anuncia la Cámara de Comercio que no hay forma de subir los salarios, o sea que van a instalar un nuevo espacio de rebaja salarial, el tema de los problemas de vivienda se van a multiplicar. Si no hay un cambio en el modelo de fondo, no te alcanza con construir vivienda, porque tenés que generar trabajo, tenés que generar un ingreso digno, tenés que tener generar condiciones para que la gente pueda además sostener la vivienda a la que se adjudica. Me llegó ahora un material que de allí, de la zona de Camino Maldonado, un complejo de los del CIAM, donde hablan de la, bueno, cómo están viviendo con casas rajadas, con, ¿se acuerdan del CIAM? Aquello que existía desde no sé si no fue con el gobierno del padre del actual presidente que se arrancó con el CIAM. Sí, sí, yo creo que sí. Que fue por ahí, con unas construcciones que recorrimos cuando estábamos en la Comisión de Vivienda de Diputados, varios barrios, y las condiciones de esas casas son realmente complejas, ¿no? Hablan de rajaduras, casi todas están con rajaduras, fueron unas construcciones hechas de hormigón armado, tipo prefabricado, pero además con la ausencia del Estado, que se borró y dejó aquello a la mano de nadie. Entonces, una política de vivienda es algo que debe ser integral y tiene que ser parte además de una política de construcción, de justicia, de distribución de la riqueza, que permita garantizar la estabilidad también en la posesión de la vivienda. Hay un par de preguntas de los oyentes. Una es de Héctor del Buceo, que dice cómo sería concretamente el fideicomiso para regularizar asentamientos. Y Graciela pregunta, ¿qué tal si se arma una comisión popular en defensa de la seguridad social para contrarrestar al comité de expertos multicolor, formada por trabajadores, jubilados y pensionistas, economistas, estudiantes y afines? ¿Qué tal? Vuelve a preguntar. Bueno, ese movimiento ya existe, integrado por trabajadores, sindicatos, organizaciones barriales, compañeros economistas, organizaciones políticas. Es más, este sábado escuchaba hoy al compañero Simón Rodríguez, de la Comisión de Villa Española en Defensa del Ciudad Social, las organizaciones de Montevideo tienen dos jornadas de propaganda central, el sábado es una y el otro sábado, estos dos sábados que siguen va a haber jornadas de propaganda, o sea que ya está instalada y en cada barrio debería ir naciendo esa comisión de defensa de la seguridad social. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Ayer hablando con el compañero Luis Freda, economista, que me ilustraba sobre esto, me hacía una comparación con la Corporación Vial del Uruguay. Sí. O sea, el fideicomiso se forma con el respaldo de estos recursos de colonización que se le quitan a colonización y pasan al Ministerio de Economía y Finanzas, pero en realidad esa plata no es la que se va a usar, lo que se va a emitir es deuda. El fideicomiso emite obligaciones negociables de corto plazo, ¿no? A cobrar en cuatro años con un muy buen interés. Entonces, esa plata que se le quita a colonización garantiza el repago de la deuda que se va a contraer. Seguramente allí van a estar participando las AFAP. Y como además la plata la administra el fideicomiso, que va a estar en manos de un privado, se eluden todos los controles en contrataciones, etcétera, etcétera, para las obras que se hagan. Es igual que lo que pasa con la Corporación Vial. Es un negocio redondo. Clarísimo. Para algunos, ¿no? Claro, no claro, para claro. La gente. Está muy claro, sí. Además, ¿por dónde va a seguir esto? No está muy claro, porque el propio presidente de colonización dice que él no sabe, no conoce todavía el articulado que hay para este tema, que están esperando, qué es lo que les pidió la calle, además que no hablen. Que lo lea en la rendición, creo que es el artículo 207 o 213, no me acuerdo. Ya está publicada la rendición, la puede leer el presidente de colonización. Seguro. Lo que pasa es que el presidente les pidió que no hablen, hasta que no lean todo eso, ¿no? ¿Y le prohibió leer también, no? Seguro. Pero dijo Julio Cardoso, el presidente del Instituto de Colonización, que a pedido de presidencia, el instituto no planea comprar más tierras en este periodo. Y definió vender todo aquello improductivo, sobre todo en el área de la costa del país. Es brutal. Sí. Lo dijo Arbeleche. ¿También? La línea del gobierno es no comprar más tierra para colonización. Es muy clara la decisión. Y no es que colonización estuviera, porque tampoco vamos a decir, mirá, veníamos repartiendo tierra a los pampas. No. Un hilito, pero nos permitiría en determinadas circunstancias ensanchar ese hilo, transformarlo en un río caudaloso, ¿no? Pero acá se saca todo lo que fuera, lo que pueda ser mínimo obstáculo a este proceso brutal de la concentración de la tierra que se está dando. Y guarda, porque el otro día cuando llegaron los con el embajador Enciso, vinieron los dueños de este grupo económico de las grandes superficies, ¿no? Jean, Éxito, etcétera, ¿no? Y se entrevistaron con el presidente y hablaron de una fuerte intención de invertir y inversiones en el área inmobiliaria, pero inversiones en el agronegocio, ¿ah? O sea que la concentración de tierra en manos extranjeras va a seguir multiplicándose y al amparo de esta espantosa ley de promoción de inversiones que, insisto, quisimos quitar en los 5 años del Parlamento, porque ahora aparecen críticos, ¿no? Sí. En el propio Parlamento. ¿Y dónde estaban, muchachos? ¿Dónde estaban cuando estaba esta propuesta sobre la mesa? ¿No? Berterreche ha salido fuertemente. Sí, ahora aparecen los críticos y los cuestionadores. Que acá cuando hablamos de cómo construir la resistencia, tiene que ser con la mayor amplitud, con todo el mundo. Ahora, hay quienes se les complica pasar a la resistencia, por ejemplo, para anular la SAFAP. ¿De qué lado? ¿Cómo van a ser los que la defendieron durante 15 años? Está complicado, ¿no? Entonces, digo, hay que... Y acá no estoy excluyendo a nadie, digo que para hacer eso hay que decir, bueno, la verdad que metimos la pata. La verdad que metimos la pata y no hicimos lo que había que hacer, por lo menos. Está claro. Bueno, hay un mensaje acá de Adrián de la Curva. La forma de contrarrestar el tema asentamientos es reactivar el aparato productivo, asegurarle trabajo a todos, no pagar deuda y principalmente ética política, no a los políticos de carrera y empresarios que la utilizan para asegurarse el poder a ellos y a su clase. Arriba los que tienen que seguir luchando. Abrazo a todo el equipo y Rubio, gran gladiador. Un abrazo, Adrián, la verdad que clarito, nada para agregar, tal cual. Rubio, estamos en los minutos finales, pero en esto de la seguridad social y de la dispersión de temas que decíamos, o de luchas que generarían cada uno de los temas, ¿es válido tener una expectativa de que este movimiento, esa diversidad que está integrando ese movimiento que comienza a crecer en defensa de la seguridad social, sea a la vez un camino, marque un camino de juntar luchas también? Bueno, hay que este movimiento que nació formalmente el 18 de mayo, pero que ya estaba expresándose en distintas iniciativas a nivel de distintos lugares del país, tiene un objetivo central y creo que debe ser el casi único, que es la batalla por la seguridad social, ¿no? La defensa de la seguridad social, enfrentar la reforma neoliberal y la presentación de este proyecto alternativo que elaboraron los compañeros de ATCS, que es, no hay que agregarle ni una coma ni un tilde, es, digamos, es la visión de los trabajadores, es la visión de la seguridad social desde el punto de vista de los trabajadores. Y los compañeros han remarcado mil veces, en esta instancia el enfrentamiento es claro, es entre los trabajadores y el capital. Y uno tiene que elegir de qué lado se pone. Entonces, sin duda esa lucha, desarrollándose, va a generar condiciones para poder dar con mayor fuerza y con mayores posibilidades de éxito otras luchas también. Porque, primero, ubica claramente la contradicción principal. Segundo, alinea desde el punto de vista de los trabajadores a amplios sectores populares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un parteaguas. Y en un mundo de tanta confusión, donde todo se entrevera, ¿no?, y donde los valores se trastocan, es muy bueno tener un elemento, un parteaguas que pone claramente de un lado los que están a favor del capital, de la especulación financiera, de la SAFAP, y del otro lado los que están del lado de los trabajadores. Me parece que es sin duda un elemento que va a ayudar a clarificar y a partir aguas y a generar condiciones de unidad, sí, en el campo popular, no tengo duda. Eduardo Rubio, muchas gracias por este rato. Seguimos conversando. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.